Sanidad Democrática. Buenas tardes, queridos radioyentes y todos los presentes. Hoy vamos a hacer un pequeño replay de todos los programas que hemos realizado hasta ahora, eligiendo tres puntos, los más importantes, que tienen que ver con quiénes somos, quiénes queremos, qué queremos, y con el manifiesto que el Grupo de Trabajo de Sanidad ha venido elaborando desde el 15M hasta ahora, para que lo tengamos bien fresquito con vistas al verano. Por último, haré un pequeño resumen de lo que ha sido la marcha popular indignada en la problemática de los pueblos. Y bueno, pues con esto terminaremos por hoy el programa hasta el mes de septiembre, esperando que en el mes de septiembre se incorporen a nuestro grupo todos los profesionales, tanto desde la veterinaria hasta la farmacéutica, medicina, por supuesto, enfermería, etcétera, y podamos darle mucho más contenido y ser más ágiles en este programa de Sanidad Democrática, que aspira a ser un programa abierto al público, a sus preguntas, a sus sugerencias y a sus opiniones. Buenas tardes. ¿Quiénes somos? Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente, que después de la manifestación del día 15 de mayo decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con los que nos pueden y no pueden estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por lo que nos merecemos por la vía pacífica. Apóyanos a los compas que detuvieron, los apoyamos incondicionalmente. Tras la manifestación hubo ese ataque, esa provocación de las fuerzas policiales que pudimos contener, y pedimos la puesta en libertad de todos los compañeros que en estos momentos están siendo sometidos. Apóyanos, porque nosotros te apoyamos. Lo queremos todo, lo queremos ahora. Si estás de acuerdo con nosotros, únete. Es mejor arriesgar y perder que perder por no haber arriesgado. Cada mujer, cada hombre, valen más que un ladrillo. Es horrible una juventud, como decían, sin futuro. Unos abuelos que mueren solos. Unos padres en el paro. Unos hijos escolarmente fracasados. Unos bancos que se quedan con nuestra casa. Y una juventud sin futuro, decían. Por eso, porque no estamos de acuerdo, estamos aquí. No a la guerra. No a la especulación, no al pelotazo, no a la privatización. Por eso, porque no estamos de acuerdo, estamos aquí. Nuestra democracia no se vende. Ahora, en Puerta del Sol, en Agora Sol, estamos Vallecas, Salamanca, Chamberí, Tetuán, Leganés, Móstoles, Chamartín, Galapagar, Parla, Legazpi, Retiro, Majadahonda, municipios y distritos de Madrid, todos estamos aquí. Tened paciencia. El camino se construye andando. Desde todas las comisiones que estamos creando, se está intentando acelerar el proceso de acuerdos. Mientras, en el resto de España y plazas internacionales, se solicita paciencia para consensuar. ¿Quién tiene prisa en marcharse de Sol? Las comisiones están infiltradas por agentes que manipulan las opiniones y decisiones de la gente que también intentan manipular. Lo que se dice y decide no queda después reflejado en sus términos que se trasladan a la prensa, sino que los mensajes son cambiados y manipulados con fines oscuros. Es muy importante que nuestros mensajes lleguen intactos, altos y claros. ¿Qué pedimos? Varias cosas. En primer lugar, la eliminación de los privilegios de la clase política. Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones. Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español, más las dietas necesarias pero indispensables para el ejercicio de sus funciones. Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos. Reducción de los cargos de libre designación. Contra el desempleo, reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural, es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%. Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil. Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal. Seguridad en el empleo. Imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las que grandes empresas, mientras haya beneficios, fiscalización a estas empresas para asegurar que no cubren con los trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos. Restablecimiento del subsidio de 426 euros para todos los parados de larga duración. Trabajo para todos. Todo está por hacer. Derecho a la vivienda. Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. Servicios públicos de calidad. Supresión de gastos inútiles en las administraciones públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos. Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera. Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo. Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados. Financiación pública de la investigación para garantizar así su independencia y evitar los lobbies. Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible. Restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios. Abaratamiento en los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades y construcción de carril bicis. Recursos sociales locales, aplicación efectiva de la ley de dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje y una sanidad democrática. Título de este programa. Control de las entidades bancarias. Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias. Aquellas entidades en dificultades deben de quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social. Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión. Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado. Prohibición de inversiones de bancos españoles en paraísos fiscales. Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria. Fiscalidad. Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Eliminación de la SICAV. Recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales. Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa de las transacciones internacionales, tasa Tobin. Libertades ciudadanas y democracia participativa. No al control de Internet. Abolición de la ley Sinde. Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación. Referéndum obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos. Referéndum obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea. Modificación de la ley electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo. Independencia del Poder Judicial. Reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia. No al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos. Y un último punto, reducción del gasto militar. De momento los cuatro puntos que nos han quedado son: primero, sanidad pública para todas las personas; segundo, participación activa de las personas en la salud; tercero, la salud no es un negocio, no a la mercantilización de la sanidad; y el cuarto, salud en todas las políticas. Empezamos con el primer punto, sanidad pública para todas las personas. Por una atención sanitaria accesible y de calidad para todas las personas, independientemente de su situación legal, administrativa y laboral. Por una sanidad gratuita en el momento de uso, financiada a través de impuestos directos y de tipo finalista para cada una de las comunidades autónomas de provisión y gestión pública. Fomento de la prevención y promoción de la salud. Promover que la atención primaria se convierta en el eje principal del Sistema Nacional de Salud y no tanto el hospitalario como es en la actualidad. Mantener el modelo de zonificación sanitaria en todas las comunidades autónomas, áreas de salud y zonas básicas de salud, propugnando por la Ley General de Sanidad 14/86. Gestión y uso eficiente y responsable de los recursos humanos, materiales y económicos, desvinculando de esa gestión al poder político. Reconocimiento y regulación de los profesionales y de las terapias naturales y medicinas no convencionales. potenciación de la salud mental, incluyendo tanto intervenciones farmacológicas como psicoterapia, terapias naturales y medicinas no convencionales y otras intervenciones psicosociales orientadas a la rehabilitación, cuidados y apoyo, tanto en atención primaria como en especializada, organizada desde una red de dispositivos interprofesionales. Fomento de la investigación referente a las enfermedades raras o no comunes y adecuación de los recursos públicos para la atención multidisciplinar a las personas que las padecen. Adaptación del Sistema Nacional de Salud a las necesidades cambiantes de la población. En cuanto al punto número 2, participación activa de las personas en la salud, señalamos la necesidad de un refuerzo de la inspección sanitaria y de la Dirección de Salud Pública para la adecuada evaluación del sistema sanitario. Transparencia en el sistema, por una ley que garantice el acceso público a todos los datos relativos a la calidad del sistema sanitario. Por una ley que garantice la participación real de la población en la gestión de los servicios sanitarios mediante órganos paritarios con carácter decisorio. Realización de diagnósticos de salud comunitarios con participación real de la población con vistas a diseñar las políticas sanitarias y poder actuar sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida. Aplicación efectiva del derecho de la persona a tomar parte en las decisiones sobre la atención que va a recibir. En el apartado 3, la salud no es un negocio, no a la mercantilización de la sanidad. Decimos no a la privatización de la sanidad. Derogación de la Ley 15/97 y las leyes autonómicas que la desarrollan. No a los conciertos privados, establecimiento de turnos de tarde en todas aquellas categorías necesarias, lo cual permitiría utilizar la tecnología, quirófanos, medio diagnósticos, consultas y resto de servicios a pleno rendimiento. Rescate de los centros sanitarios ya privatizados, hospitales, ambulatorios, call center, laboratorios. No al copago, repago, ni directo, con el pago en el momento de recibir la atención sanitaria, ni indirecto, excluyendo tratamientos de la cartera del Sistema Nacional de Salud para obligarnos a pagarlos totalmente o aparte. No al mercado sanitario. Frente al sistema de competencia entre centros sanitarios para atraer pacientes, que el dinero siga al paciente, vuelta al sistema de cooperación, coordinación entre ellos. Potenciación de la investigación sanitaria en el sector público y desarrollo de una industria pública para los medicamentos más habituales y necesarios, con una dispensación de los mismos dentro del sistema. Control y transparencia estrictos de la industria farmacéutica, puesta en marcha de una central de compras para abaratar costes y garantizar que la formación continuada no responda a intereses privados o corporativos. En el cuarto punto, salud en todas las políticas, hacemos referencia a la salud de las personas, en tanto que ésta depende no sólo de la atención sanitaria, sino también de factores sociales como las condiciones de vida, de trabajo o la educación, factores económicos o factores medioambientales, entre otros. Las diferencias de salud en la población debidas a desigualdades socioeconómicas, medioambientales o de género son injustas y evitables. Por todo ello, para mejorar la salud de la población, es necesario que desde todas las políticas públicas como educación, política social, medio ambiente, urbanismo, trabajo e inmigración o economía y hacienda, se analice y evalúe el impacto sobre la salud de las personas que tendrá el desarrollo de las mismas y que todas ellas se reorienten para evitar esas desigualdades en salud. Esto es lo que veníamos diciendo en programas anteriores y quisiera señalar que de ahí a ahora se están cerrando hospitales bajo la consigna de que se cierra solamente hasta octubre por el periodo vacacional, lo cierto es que muchas de esas camas que se están cerrando en octubre veremos que permanecerán cerradas y que incluso algunos de los hospitales que se han cerrado serán privatizados, si no totalmente, por lo menos su gestión, y si no, ya hablaremos en octubre sobre al respecto. De momento no se están cubriendo guardias de enfermería, no se están cubriendo tampoco personal médico, no se están cubriendo vacantes en quirófanos, y cerrar estos hospitales implica aumentar listas de espera. Si hace unos meses recordamos que el mayor problema que tenía la sanidad española era la larga lista de espera, no es justificable, por lo tanto, que atribuyéndolo a la época estival se cierren estos hospitales y estos quirófanos. Más bien sería al contrario. Si no hay mucho trabajo, empleemos este tiempo para rebajar o anular esas listas de espera en lugar de seguir aumentándolos cerrando los quirófanos. En fin, como vemos, antes vendían ladrillos, ahora empezarán a vender nuestra salud. Quedándose los bancos con nuestras casas, ahora se quedarán las multinacionales con nuestros cuerpos. Bien, vamos a hacer ahora un pequeño resumen de lo que ha sido las marchas populares indignadas por toda España y que han aterrizado aquí en Madrid. Y este resumen lo vamos a señalar de la siguiente manera. Las diferentes marchas populares indignadas tuvieron su inicio en diferentes puntos cardinales de nuestro estado, caminando durante un mes hasta la Puerta del Sol de Madrid. En su camino, las diferentes rutas visitaron más de 300 pueblos, en su gran mayoría núcleos rurales o pequeñas ciudades. El objetivo principal de esta ha sido, además de extender el movimiento en los lugares más aislados, recoger la voz de la sociedad frente a esta situación de crisis y descontento generalizado. Tanto las quejas como las propuestas de mejora de las personas que lidian día a día con esta realidad olvidada, la de nuestros pueblos rurales. La despoblación ha aparecido como una de las principales causas y o consecuencias que bloquea el desarrollo de estas zonas, actualmente condenadas a una muerte agónica. En ellas hemos podido comprobar la crudeza de las consecuencias del abandono de nuestros políticos y de las dinámicas del capitalismo. Nuestro compromiso con la población es denunciar estas problemáticas a las autoridades, aunque éstas no lo quieran escuchar. Las principales que hemos recogido de todas las marchas son: corrupción y falta de democracia. La eliminación de los consejos de pueblo en localidades de menos de 100 habitantes, la confrontación entre administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatal, el favorecimiento de grandes núcleos de población frente a los pequeños. En el municipio, por ejemplo, del Espinar, en Ávila, hay gran diferencia de infraestructura entre sus tres núcleos de población. El absentismo laboral de los cargos públicos es notorio en todos estos pueblos. La falta de transparencia política y económica, ejemplo, la dedocracia, la compra del voto, el caciquismo, es algo que hemos podido ver en estas rutas palpable. Varios de los pueblos por los que hemos pasado están endeudados y los vecinos desconocen el origen de esta deuda. La falta de participación ciudadana, miedo a hablar por represalias, es lo detonante y lo característico. En la gran mayoría de pueblos, la gente se siente intimidada para hablar en las asambleas y menos de política o de temas relacionados. Además, no se consulta al pueblo en decisiones de afectación directa para ellos. El incumplimiento del programa electoral. En Alcañiz, Teruel, durante las últimas tres legislaturas se ha prometido a la población la construcción de un hospital comarcal, el cual al día de hoy todavía no está construido. Y sí que se ha conseguido, sin embargo, Motorland, un circuito de coches y motos de competición, que ya me diréis, en Teruel, en Alcañiz, si es más necesario esto que un hospital. En fin, las subidas de sueldo de los alcaldes ha sido algo ostentoso y que en los medios de comunicación en algún momento hemos conseguido poner de relieve. En Navas del Rey, por ejemplo, Valladolid, el alcalde se subió el sueldo un 238%. En La Gineta, Albacete, el alcalde, con 8 horas semanales de dedicación a la alcaldía, cobra 1.500 euros mensuales más dietas. La especulación inmobiliaria. En Calafell, Tarragona, existe la urbanización más grande de Europa. El pueblo pasa de 24.000 habitantes a más de 120.000 en verano. Las inversiones en infraestructuras que no llegan a ser rentables por no ponerlas en funcionamiento o simplemente por dejarlas inacabadas. Por ejemplo, en San Rafael, Segovia, existe una Casa de la Juventud ya construida desde hace 2 años que permanece en desuso por falta de actividades. En La Carolina, Jaén, se cedió un terreno para construir un hospital que nunca se construyó. En Castellón se construyó un aeropuerto que se inauguró durante la campaña electoral, el cual al día de hoy no está operativo ni tiene previsto estarlo. Las concesiones fraudulentas. La concesión del túnel de Guadarrama, de peaje, claro, que debía ser liberado en 2012, se ha prolongado a 50 años más bajo la sanción de la Unión Europea. El endeudamiento desproporcionado de las administraciones municipales. Moratalla, Murcia, en un pueblo de 8.000 habitantes, tienen una deuda de 28 millones de euros. Las ordenanzas cívicas inconstitucionales, como por ejemplo el derecho de reunión, derecho a expresión, etcétera, se ven mancilladas día a día. Existe una problemática agraria y ganadera de gran volumen que la política ni los políticos quieren dar respuesta. Por ejemplo, el pago al agricultor por debajo del coste de producción, lo que influye directamente en el salario de los jornaleros y en los peones, y en los peores casos, comporta un abandono de la agricultura y la ganadería por falta de rentabilidad. En Alatoz, Albacete, se paga al agricultor 0,20 euros, es decir, 20 céntimos de euro por kilos de naranja. Y en San Clemente, Albacete, se paga a 2 euros a los jornaleros que trabajan en la recogida del ajo. La imposición de cultivos por parte de la Unión Europea y multinacionales, como los cultivos de transgénicos, algunos de ellos ilegales, con las consecuencias que estos comportan, contaminación de los cultivos tradicionales y semillas estériles, como ya sabéis. El uso de productos químicos, muchos de ellos altamente contaminantes, como dedicábamos un día de nuestro programa a los plaguicidas. En Lebrija, Sevilla, se promovió el uso de fosfoyesos para fertilizar las tierras de cultivo, los cuales se demostró posteriormente que contenían uranio radioactivo, contaminándose así toda la producción agrícola de la zona e influyendo también en las provincias de Cádiz y Huelva. La especulación con materias primas por intermediarios. En Valdealgorfa, Teruel, la almendra se paga a 2 euros el kilo al agricultor y esta misma se vende a 20 euros el kilo en las grandes superficies, de 2 a 20, teniendo en cuenta que el 80% del gasto de producción recae sobre el agricultor. La falta de promoción de la agricultura ecológica. La imposición de nuevos sistemas de regadío de coste elevado y en zonas de secano. La promoción de monocultivos y latifundios. Los excedentes agrícolas sin salida comercial. En la población de Santocaz, una señora propietaria de 20 hectáreas de olivos, de los cuales solo ha cosechado una mínima parte para consumo propio, y el resto de la producción la ha dejado abandonada por la falta de rentabilidad. Subvenciones que solo llegan a los propietarios y terratenientes y no a los arrendatarios, que son los que trabajan en el campo. Privatización y precariedad de los servicios públicos. La acampada ha podido ver, pueblo por pueblo, camino por camino, cómo la precariedad es lo más llamativo. En sanidad, por ejemplo, la falta de servicios médicos en núcleos pequeños es abrumadora. La visita médica una vez a la semana y bajo cita previa en la población de Taravilla, Teruel. Los servicios de urgencias médicas a más de 3 horas en ambulancia. La inexistencia de servicios básicos como la pediatría en poblaciones con niños. La falta de farmacias de guardia en pequeños pueblos o incumplimiento de la normativa por parte de estas. En cuanto a educación, el cierre de escuelas sin alternativas por exigencia de un mínimo de alumnos. La imposibilidad legal para crear centros escolares alternativos, los recortes de los presupuestos destinados en educación, la falta de ayudas a familiares para material escolar y retirada de ayudas existentes, la falta de formación política en el sistema educativo actual, la privatización de centros educativos públicos. En cuanto a la cultura, la falta de bibliotecas ha sido algo llamativa. Centros juveniles o equipamientos en general. La Mata de los Olmos en Teruel no tiene ningún espacio dedicado a la cultura, por ejemplo. La disminución de los presupuestos destinados a actividades culturales, la dificultad de acceso a centros y actividades culturales debido a su elevado precio, el abandono de la gestión pública de actividades culturales en favor de la subcontratación de empresas privadas. En cuanto al transporte, las carreteras han sido vistas con muy mal estado o con muy mala conservación de las mismas. La dependencia total del coche en núcleos pequeños rurales es llamativa. La desaparición de trenes regionales a causa de la red de trenes de alta velocidad también ha hecho que estos pueblos queden cada vez más incomunicados. La reducción de la frecuencia de pago del transporte colectivo y supresión de líneas de transporte que comunicaban las poblaciones pequeñas con las capitales de provincia insisten más en esta separación, en este aislamiento de los pueblos pequeñitos. La escasa infraestructura comunicativa, servicios telefónicos y acceso a Internet, la deficiencia en el servicio de recogida de basuras, servicio de correos, etc. En cuanto al medio ambiente, hemos visto la mala gestión de los residuos, falta de reciclaje, macrovertederos, etc. En Alcalá de Henares se encuentra uno de los mayores vertederos de la península, el RECIR, con una superficie de 29 hectáreas donde se entierran 135.000 toneladas de residuos al año. La destrucción indiscriminada del medio por las obras del AVE. Las políticas energéticas peligrosas para la salud y perjudiciales para el medio, como en La Robla, León, que ha aumentado la mortalidad por cáncer. En el pueblo existe una cementera y una central térmica en la cual, además de carbón, se queman residuos tales como neumáticos. La construcción de centrales y cementerios de residuos nucleares de forma forzada y corrupta, sin consentimiento de la población local y el rechazo de los colindantes. En Zarra, Valencia, se pretende construir un cementerio nuclear en un terreno con actividad sísmica, en el que además se encuentra el acuífero que abastece a la ciudad de Albacete y parte del Valle de Agora. Aunque la población ya ha demostrado repetidamente su contrariedad mediante manifestaciones y marchas, esto no se tiene en cuenta. La mala conservación o el abandono de zonas verdes por parte de la administración. En Cercedilla, a un paso de Madrid, a pesar de la existencia del PRON, Plan de Ordenación de Recursos Naturales, no existe una gestión de los residuos a favor del medio ambiente, ya que se ha permitido la construcción de una MAT, línea de muy alta tensión, a través de la Sierra del Guadarrama. La mala gestión de los bosques, que hace que no sean rentables y se produzcan incidentes como los incendios, Parque Natural de Alto Tajo, en Guadalajara, sería un ejemplo de esto. La mala gestión por parte de la Administración de los recursos naturales, permitiendo muchos expolios de recursos en poblaciones sin que éstas dejen beneficio en la zona. En cuanto al agua, la privatización y la especulación del agua está al orden del día. Aquí en Madrid nos quieren privatizar el canal, quieren que el agua de Madrid se convierta en un agua de unos pocos, de unos cuantos. En Madrid, por ejemplo, la concesión de la gestión del canal de Isabel II a empresas privadas. En Segovia, la concesión de 9 manantiales de agua pública a Bezoya, empresa multinacional Pascual, para su venta privada, con la consiguiente destrucción del hábitat de la Sierra de Guadarrama. En Sierra Nevada, la explotación de su agua para fabricación de nieve artificial, comercialización de agua embotellada y regadío de campos de golf. Sin hablar de Canarias, donde el agua es totalmente privada desde hace años. La contaminación y la destrucción de acuíferos y cuencas fluviales. En Villanueva del Río y Minas, Sevilla, se destruyó un acuífero que inundó una mina y dejó inutilizados el agua y la mina. En Motril, Granada, ha desaparecido la vega por el uso excesivo de fertilizantes. La falta de agua potable, como por ejemplo en Castro Nuevo, Zamora, es una localidad que estuvo 3 años sin agua potable porque sus acuíferos fueron contaminados con arsénico, teniendo que ser suministrado a través de camiones cisternas. Los trasvases con fines lucrativos. Por ejemplo, en Mularroya, Zaragoza, se realizó un trasvase del río para regar fincas privadas. La permisividad por parte de las administraciones públicas de actividades altamente contaminantes del agua, como el oleoducto de Cartagena o la laguna de aceite de Arganda del Rey, aquí en Madrid. El agua también será de unos pocos. Empleo, industria y vivienda. El alto índice de desempleo en zonas rurales y urbanas. La excesiva facilidad en los despidos y en la concesión de ERES sin alternativas de trabajo. En la población de Castell de Cabra, Teruel, se cerraron las minas que ocupaban a más de 1 millar de personas sin dar alternativa laboral y se creó el Plan Miner, con el cual, según los vecinos, no se ha ocupado ni a un 5% de la plantilla. El favoritismo de grandes empresas frente a cooperativas y pymes. La deslocalización de la industria hacia los grandes núcleos urbanos. La dificultad de acceso a la vivienda, por ejemplo, con precios prohibitivos. Los crecientes desahucios. Los millares de viviendas en estado de abandono en las poblaciones rurales sin previsión de reutilización e incluso pueblos enteros abandonados. Los polígonos industriales ya construidos y sin ninguna actividad empresarial. En resumen, las marchas populares indignadas han observado un rápido proceso de abandono y degradación del medio rural en todos sus aspectos, siendo este donde se encuentra todos los recursos necesarios para una vida digna y feliz. Y por ello, creemos en la reversión de esta tendencia mediante la participación ciudadana, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad. Participación ciudadana necesaria para evitar la actual corrupción de los políticos, soberanía alimentaria que elimine la dependencia actual de los mercados y sostenibilidad que nos asegure un mundo donde las próximas generaciones puedan vivir dignamente. El sistema público debe de ser más reforzado. Y lo político y lo económico actualmente es el principal culpable del deterioro de las condiciones de vida de la población, aquí y en el resto del mundo. Por eso creemos que es necesario el cambio. Madrid, 28 de julio del 2011. Buenas tardes, doctor Manuel. Yo le quería hacer una pregunta desde aquí, desde Agora Sol. ¿Qué consejos nos puede dar para este verano, visto lo visto, cómo está la sanidad? Supongo que nos cuidemos, que intentemos no pasar por los hospitales, ¿no? Pero más sí, bueno, allá de... Muchas gracias, Diana. En primer lugar, yo os pediría que, por favor, no os pongáis enfermos. No os pongáis enfermos en el mes de agosto porque, bueno, en fin, esto sería fatal, ¿no? Hemos visto que están cerrando hospitales, que no están cubriendo las vacantes por vacaciones y, por lo tanto, los hospitales y servicios de urgencias se mantienen bajo mínimos. Vamos, algunos de ellos con menos personal que incluso si estuviésemos de huelga, ¿no? Por lo tanto, es importante que no nos pongamos enfermos. Para eso, beber 2 litros de agua diarios, muchas vitaminas, muchos zumos. Por favor, hidratarnos bien, no abusar del alcohol porque deshidrata. Utilizar cremas solares, no tomar el sol más de 15 minutos diarios y sobre todo pues descansar, coger fuerzas porque en septiembre el 15M os necesita, nos vamos a mover con gran amplitud. Insisto, no pongáis malos, si os ponéis malitos, procurad no utilizar las urgencias los fines de semana, por favor, porque son los fines de semana cuando la gente migrante, pues como no pueden ir a los médicos de cabecera, esperan a su jornada de descanso para poder ir al médico. Con lo cual veremos los hospitales los fines de semana llenos de migrantes porque los pobres no pueden ir a los médicos de cabecera. Por lo tanto, si tenéis que ir a las urgencias, ir los días de diario e ir, si es posible, evitando las horas de noche porque es cuando van los que no pueden faltar de su trabajo por motivos de enfermedad. Y nada más, esperemos que estas fuerzas que hemos retomado con la marcha nos den más fuerza para obligar a estos políticos a que no toquen la sanidad para mancillarla y para privatizarla y para de ahí intentar ahorrar ni un duro, sino más bien todo lo contrario, que nos dé fuerza para forzarles a mantener la sanidad al menos como está y que por lo menos, como hemos visto a través de la marcha, puedan poner pediatras allá donde hay niños y puedan poner farmacias allá donde no las hay. Y por lo demás, pues nada, desearos un feliz mes de agosto y en septiembre estaremos nuevamente aquí dando caña, caña, caña.